Grammar Builder 2. Para. And. Por. For. Esta carta es para Julián. This letter is for Julian. Este nuevo programa es para hacer diseños gráficos. This new program is for making graphic designs. Necesitamos el informe para mañana a las 9 en punto. We need the report by tomorrow morning at 9:00. Voy para Cuernavaca. I'm going to Cuernavaca. El viaje está cancelado por la tormenta. The trip is canceled because of the storm. Necesito cambiar unos dólares por pesos. I need to exchange some dollars for pesos. El hombre salió por esa puerta. The man left through that door. Pasamos por Miami de camino a Chile. We went through Miami on our way to Chile. Queremos una habitación por 10 noches. We want a room for 10 nights.